Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Cuando son las 5 de la tarde con 30 minutos, estamos comenzando un nuevo programa de Cerro a la Izquierda aquí por su radio Voz de la Mujer 107.3. Estaba muy contento porque ya parece que definitivamente apareció la primavera, apareció el sol y eso siempre es bueno para todos. Hoy día tenemos un programa interesante, vamos a hablar de la coordinadora chorera del proyecto Octopus y de qué es lo que está ocurriendo en Talcahuano con toda esa situación. Pero antes de eso quiero saludar a mi compañero Jano. ¿Cómo estás, Jano? Hola, Julio, bien. Un gusto saludarle a todos los auditores y tenerte de vuelta por acá. Sí, pues, la semana pasada no pude venir, pero ya estamos de vuelta. Antes de seguir, quiero comentarles que tiene tres formas de comunicarse con nosotros por si quiere participar. Tiene el teléfono en la radio, que es el 252-2151, 252-2151. También está el Twitter, que es cerro, arroba cerro a izquierda. Y la página de Facebook, que es cerro a la izquierda. Es un fanpage, ahí usted no puede dar... like y puede ver nuestras publicaciones, comentarnos, etcétera. O me gusta, si prefieren en español. Ah, claro, también un me gusta. Esto de los extranjerismos nos tienen mal. Hoy día vamos a saludar a dos compañeros que nos vienen a conversar de el tema que les comenté. Ellos son de la coordinadora chorera, ellos son Matías Coloma y Marjorie Pablaza. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, todo bien. ¿Les costó llegar para acá? Mucha calor, la subida. No tanto. Pensamos que iba a ser más peligrosa la subida. Ya, pues. Entonces ya están presentados. Espero con ustedes que tengamos una buena conversa. Jano, ¿tenemos alguna musiquita para ir al corte y para después volver? Vamos a escuchar a León Gieco y volvemos con esto que cerró a la izquierda. Ya, pues. Vamos y volvemos. Thank you. El Ángel de la Bicicleta cantaba entonces León Gieco, canción dedicada a una persona que murió en las protestas en Argentina en el 2001, durante la crisis, en un comedor social. Entraron las fuerzas de la Policía Nacional y entraron con la prepotencia que caracteriza a las policías de todo el mundo. Y el tipo salió, dijo: bajen la arma, aquí solo hay pibes comiendo, que fueron sus últimas palabras antes de que lo mataran. Por eso cantaba así León Gieco en el coro. ¿Cómo dijiste que se llama la canción? El Ángel de la Bicicleta. El Ángel de la Bicicleta. Que está compuesta por León Gieco y está tocada junto a los pibes Chorro. Ya, que le da todo ese toque más. Luego más ese dato musical. Oye, espera, que yo quería dos cosas. Uno, saludar a Jorge, que hace tiempo no lo veía. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, hola, queridos auditores. y lo otro, darme el gusto de saludar a Matías, que es un amigo personal que no sabía que iba a venir él hoy día, que hace tiempo no nos veíamos y que estuvimos incluso hasta compartiendo estudio de radio, ¿vale? Hace unos años atrás allá en Talcahuano. Sí, así es. Eso. La vuelta de la vida. La vida de un pañuelo. Ya, pues, luego ese saludo del compañero Jano. Queremos entrar en materia con Matías, digamos, y con Marjorie. Y preguntándole básicamente lo principal, que ¿cómo surge la coordinadora? ¿Cuál es la historia? Etcétera, todo ese tipo de preguntas al comienzo. Bueno. Ya, lo que pasa es que se gesta esto del proyecto Octopus, que se quiere instalar en la Bahía de Concepción, que interviene Penco, Lirquén, Tomé, Talcahuano y aparte la Termoeléctrica en Bulnes. Entonces yo como pobladora de Talcahuano tuve la inquietud de saber si en mi comuna se estaba realizando como actividades o si existía como alguien que estuviera haciendo frente. ¿Qué año fue eso más o menos? El año pasado, en septiembre del año pasado. Ya. Sabiendo que en los otros territorios desde junio ya se estaba trabajando acerca de dar información acerca del proyecto, de contrainformar y de levantar a la comunidad. Entonces yo me coordiné con otros jóvenes que vivimos todos cerca allá en Talcahuano y decidimos, conocimos también que la ACE, de la cual participa nuestro compañero Matías, estaba parando una marcha en Talcahuano. Entonces decidimos asociarnos entre todos y parar esta marcha. Entonces en Talcahuano el 6 de septiembre del 2013 se realizó la convocatoria y a la cual llegaron pescadores, pobladores, gente de la ACE. La coordinadora talcahueña también se hizo presente ese día por la marcha. Uh-huh. Y ahí fue cuando se gestó el hecho de empezar a hacer reuniones y tratar de formar este espacio de participación que luego se conformó como una coordinadora. Entonces todo surgió en base a esa marcha y ahí empezamos a tener reuniones semanales para poder ir coordinándonos y ver cuál era el estado en el que se encontraba el proyecto y qué es lo que podíamos hacer nosotros con la fuerza social que existía en ese momento en Talcahuano. ¿Y qué encontraron? ¿O qué han ido encontrando en este periodo? O sea, lo que encontramos en ese momento es que se desconocía totalmente el proyecto, que se sabía solamente que iba a haber como esta instalación en Talcahuano. Es que lo que pasa allá es que existe esto de la contaminación desde siempre. Históricamente Talcahuano ha sido una zona contaminada donde llegan la industria. Huachipato también. Huachipato, ENAP, las pesqueras. Uh-huh. Entonces como que todo el activo social sabe que es así y la gente no se levanta frente a ello porque como ya está todo contaminado, no sé, pues uno habla con las vecinas, con los vecinos y lo que te dicen es como ya, si siempre ha sido igual, ¿qué vamos a hacer? Sí. Como una zona de sacrificio, industrial. Sí. Entonces nos encontramos con eso, con que había como desmotivación y también un desconocimiento. Y ahí decidimos nosotros que lo primero que había que hacer era informar. Entonces empezamos nosotros mismos y nosotras a averiguar de qué se trataba, tratar de conseguir, por ejemplo, los aspectos técnicos, de revisar el proyecto, de ver cuál era el impacto que tenía en Talcahuano, porque había existía información, pero por ejemplo, de los compañeros y las compañeras de Bulnes, de Tomé, de Penco, de Lirquén, y ellos tenían la visión de lo que el desastre que iba a ocurrir en sus comunas. Pero claramente lo que iba a ocurrir en Talcahuano era distinto y nosotros... No había como una visión integrada del proyecto, claro. Entre Bulnes, Lirquén, Talcahuano, ¿y eso se ha ido generando a partir de eso? Claro, porque nosotros cuando conformamos la coordinadora, luego hicimos contacto con todos los territorios. Y ahí fue cuando nosotros creamos la coordinadora intercomunal contra el proyecto Octopus. Ya. Que incluye a todos los territorios y que hasta el día de hoy estamos trabajando. Y claro, pues la idea es tener, por ejemplo, una información que nos abarque a todos y a todas, que pueda como identificar a los distintos pobladores y pobladoras y para informarle acerca del daño que va a ocurrir a nivel global del proyecto y también específicamente en cada territorio. ¿Y en esas conversaciones intercomunales han ¿Han encontrado diferencias muy grandes o muy significativas entre lo que existe, por ejemplo, de conocimiento, de información en una comuna con respecto a otra? Matías, no sé si tiene información sobre eso. No. O sea, claramente es distinto porque, por ejemplo, como yo te había dicho anteriormente, el otro territorio se estaba trabajando hace tiempo, o sea, pues, anterior a nosotros. Ya. Entonces, claramente ahí había, por ejemplo, que la población estaba más levantada, estaba más atenta y tenía un rechazo. De hecho, en Bulnes está súper empoderada. Claro. De hecho, Bulnes, porque lo que pasa con la termoeléctrica es mucho más fuerte. Porque, por ejemplo, en Talcahuano se supone que el daño va a ser menor. Entonces la gente como que de repente no le llama tanto la atención, o lo mismo que te decía anteriormente, que dicen como ya bueno, si ya está así, ¿qué vamos a hacer? Pero por ejemplo en Bulnes, que es un territorio agrícola y que se va a ver afectado específicamente ese sector, todos los vecinos y las vecinas están súper empoderados, están súper decididos y tienen como un rechazo muy claro a lo que es el proyecto. Uh-huh. Y por ejemplo en Tomé igual, o sea, todos sabemos que Tomé siempre ha sido como súper activo en términos como de defender su territorio y que siempre ha sido súper unido. Entonces también nos encontramos con que en Tomé está súper avanzada la lucha y que ellos tienen, se han ganado casi toda la gente porque... Claro. Sí, ya como más, con más tiempo. Y a nosotros igual nos ha costado porque Talcahuano es un territorio grande y es súper diverso. Por ejemplo, están los cerros, está la gente que vive en el borde costero, las personas que viven en las poblaciones más lejanas, la gente que vive en el plano, es totalmente diferente la vida a la gente del cerro. Sí, pues. Entonces, por ejemplo, ahí nos ha costado un poco... Llegar. Claro, como cohesionar a los pobladores, porque es difícil como ir explicando el impacto que va a tener, porque como todos tienen vías súper diversas, cuesta que se hagan como un ideario de que este daño nos afecta a todos y a todas en el fondo. Sí, pues ya tengo, dale. Tengo entendido, bueno, que a cada comuna el proyecto le afecta de manera diferente, ¿no es cierto? Mm, bueno, ¿sí? En Bulnes, precisamente, como dice usted, se va a construir lo que es la termoeléctrica como en sí. ¿Cuál sería como más o menos el daño más cercano y que se le podría como causar a Talcahuano en sí? Yo creo que... O lo que lo afecta más. Sí, el tema de la temperatura, que obviamente va a haber por el mar, porque estaba viendo por unas páginas que entre comillas va a ser una temperatura de 2 grados bajo cero, algo así. No, va a aumentar la temperatura del agua a 2 grados. A 2 grados. Yeah. Entonces igual produce como un daño al tema de los pescados. Marinos, claro. Los pescados artesanales. Sí, claro. Y sobre todo que pescan en la orilla y ahí es donde sí, más pues, se va a ver afectado. Aparte igual porque está todo esto el tema del turismo también, entonces igual puede haber como algún daño junto a eso. Sí, bueno, nosotros después queremos presentarle a la gente el proyecto completo, digamos. Desde dónde se va a instalar, cuáles van a ser los problemas que se van a generar ahí, después explicar bien el proyecto. Pero ahora, en este primer momento, me gustaría saber cuáles son los objetivos principales de la coordinadora en relación al Octopus. Y quizás, si cuando esto termine, tienen pensado como ampliarse a otra área o seguir trabajando juntos. Bueno, el tema de la coordinadora, bueno, se hizo por el año pasado como una forma de respuesta al tema del proyecto Octopus solamente. Porque como acá comentaba la compa, bueno, fueron principalmente compas de la ACE, algunas colectividades, las cuales un día hicimos por una marcha y se hizo todo esto el tema de la coordinadora, que por un comienzo se hizo como coordinadora Talcahuano contra Auto, algo así. Pues. Entonces como que con el tiempo fuimos viendo como ciertos puntos que como por los cuales queremos proyectarnos más adelante. Claro. Abordar a lo mejor también otros problemas ambientales presentes en la comuna. De más. O sea, como que el objetivo principal que tenemos nosotros con respecto a Octopus es que no se instale el proyecto en Talcahuano. Yeah. Porque lo que ofrece la empresa siempre van a ser medidas de mitigación, medidas de compensación, pero sin embargo a nosotros no nos satisface aquello, porque la revisión que se hizo de las notificaciones del estudio de impacto ambiental, esas medidas de mitigación no eran las adecuadas, las de compensación tampoco, o simplemente no respondían a lo que se estaba atendiendo, claro, en ese momento. De hecho, por lo mismo el proyecto fue rechazado, o sea, en términos de que tuvieron que sacarlo del SEA, porque no cumplía, o sea, tenía demasiadas notificaciones negativas. Claro. Y por eso ellos se reestructuraron y generaron como, o sea, lo van a presentar de nuevo. Porque si lo presentaban así como estaba, claramente no iba a ser aprobado. Claro. Entonces, como que nuestro objetivo principal es que se detenga la instalación del proyecto, porque lo que va a ocurrir en Talcahuano es la construcción del terminal marítimo. Ya. Yeah. Yeah. Y eso nosotros no lo queríamos en la bahía. O sea, no queremos que exista más contaminación en la bahía. Ni que se haga un poco más allá, ni que... O sea, porque lo que se nos dice a nosotros es que eso después va a desaparecer porque es solo una plataforma de construcción y ahí no va a quedar nada. Pero en el momento en el que se instale y que exista el desarrollo de todo esto, claramente va a haber un daño. Claro. Y nosotros queremos nuestra bahía limpia y no nos interesa que existan empresas que se llenen los bolsillos con nuestra comuna, con nuestro territorio. Y después nosotros quedamos viendo la contaminación como ha sido hasta el día de hoy. ¿Y cómo eso de que es provisorio no va a estar ahí? Es que lo que ocurre es que con el Octopus es que existe la termoeléctrica y existe otra línea del proyecto que es la construcción del gasoducto. Ya. Lo que va a hacer en Talcahuano es que se pretende instalar una plataforma en la cual se va a construir este gasoducto. Es decir, como que ellos van a generar, por ejemplo, una fábrica, una especie de galpón marítimo donde se van a tener todos los materiales y se va a empezar a construir este gasoducto. Pero después el gasoducto se va a instalar en la bahía, se va a conectar al gasoducto del Pacífico, va a abastecer la termoeléctrica y lo que había en Talcahuano como plataforma, supuestamente eso va a desaparecer. Supuestamente es provisorio y eso... Claro que nosotros también podríamos dudar de si hacer provisorio, claro. Porque claro, si ellos ya ganan plata con eso, ¿por qué van a gastar plata en retirarlo? Claramente debería haber una normativa que lo estipule, pero tampoco se nos asegura a nosotros que va a ser así. O sea, eso de que es provisorio es como sería como voluntad de ellos, ¿no? No hay una ley que diga esto tiene que ser provisorio. No, ellos lo podrían seguir ocupando para otra cosa, ya. Que es lo que es uno de los puntos que igual nosotros queremos atacar, estamos trabajando ahora, que tiene que ver con el plan intercomunal, porque se pretende realizar en Talcahuano una plataforma logística, que es convertir cierto sector de la bahía en un polo de desarrollo industrial. Entonces claramente a ellos les serviría que exista esta plataforma para después seguir trabajando. Uh-huh. Sí, pero eso tiene más claro, mucho tiempo. Mucho tiempo. El año 2018 estaban comentando ahí que va a ser el tema de la plataforma logística. Claro, entonces eso como que lo que nosotros buscamos, que no se instale el proyecto. Ya. Y más o menos tu proyecto, ¿de cuántos años sería? Se supone que la construcción del terminal marítimo debería tardar como unos 2 años. Pero lo que nos pasa ahora a nosotros es que el proyecto se está reestructurando y está cambiando. Entonces lo que conocíamos antes nosotros era la destrucción de la bahía, que significaba la cloración del agua, el cambio de la temperatura, que iba a matar la riqueza biológica. El sector donde se va a instalar en Talcahuano es un humedal. Y el humedal es un aspecto súper importante para la mantención del ecosistema, la biodiversidad de la zona. Y, por ejemplo, toda la especie aviar, eso supuestamente se iba a trasladar a otro lugar, que no quedaba claro tampoco en el proyecto. Entonces, la destrucción del humedal para nosotros es algo súper fuerte porque todo el ecosistema se vería afectado. O tensión también de inundaciones. De todo esto de los tsunamis. Entonces, la idea era eso, pues como tratar de mantener el humedal que esté intacto, que ya ha sido intervenido bastante con los rellenos, con la inmobiliaria, con la pesquera. Entonces, bueno, el daño como más profundo era la destrucción del humedal, que era donde en un principio se iba a instalar este terminal marítimo. Y usted, en este proceso que han llevado a cabo en este tiempo, ¿qué han encontrado de las otras organizaciones? ¿Se han reunido con otras organizaciones, el pescador artesanal, la junta de vecinos, etcétera? O sea, nosotros... ¿Qué opinión tienen ellos del proyecto y de un trabajo en común con ustedes? Nosotros habíamos empezado trabajando, nuestra idea primaria para concientizar era hacer charlas. Entonces hemos estado presentes en algunas juntas de vecinos y ahora estamos trabajando con las compañeras de la red de humedal de Talcahuano. De los compañeros de la red de humedales, Ruguán, Andalien, algo así que... E igual tienen que ver como con el tema De la protección de los humedales, sí, pues. Con ellos hemos generado vínculos también. Entonces, lo que hemos encontrado es que ellos tienen como aspectos técnicos que informan a la comunidad. Pues entonces la idea es siempre estar trabajando en conjunto con ellos, porque nosotros, por ejemplo, conocemos ya todo lo del proyecto y podemos como informarles. Pero, por ejemplo, términos técnicos, como que ellos son como los que más saben ahí. Y ellos como que nos han estado ayudando a, por ejemplo, bajar la información, a clarificar lo que se sube, por ejemplo, del mismo Octopus, para poder llevarlo a la comunidad, porque es súper difícil llegar y decir, mire, va a pasar esto, no sé, pues existe tal unidad de medida que se va a ver alterada o... De hecho, uno de los principales, a lo mejor, como problemas que tienen siempre estos estudios de impacto ambiental o todas las como intervenciones que se hacen ambientales, que es todo queda en manos técnicas. Claro. O sea, por una parte están los técnicos de las empresas y por otra parte están los técnicos del gobierno, ¿no es cierto?, que analizan estos resultados, ¿no es cierto? Pero muchas veces cuesta bajar, como dices tú, esta información a la comunidad. Y yo creo que en ese sentido es súper bueno que entre la misma sociedad civil se pueda organizar y articular esas acciones. Claro, sí, eso ha sido como un factor súper importante para nosotros porque claramente nos ha ayudado. Nosotros no somos especialistas en temas medioambientales. De hecho, como que a nosotros más nos surgió esta inquietud por el hecho territorial, por el asunto como de trabajar socialmente un problema que está afectando a la comunidad, que afecta a las pobladoras, a la calidad de vida. Entonces desde ahí como que nace esta lucha de nosotros desde lo social. y saber que, por ejemplo, que todos estos proyectos medioambientales tienen un impacto en la vida de las personas. Uh-huh. Entonces, darle a entender que ellos tienen sus derechos, que tienen que ser respetados y que ya no podemos seguir siendo vulnerados. Porque se nos habla de desarrollo, de crecimiento, pero nosotros allá en Talcahuano no vemos eso. Sí, pues también hay que definir qué es el desarrollo. O sea, claro. Construir este tipo de cuestiones, construir edificios gigantes. Bueno, también se puede discutir acerca de eso. Y en cuanto a los pescadores, que a mí me interesa, porque yo pienso que ellos van a ser los más afectados con todo esto, porque por el tema del cambio de temperatura del agua, quizás van a cambiar las especies que marinas que ellos van a poder obtener, o quizás no van a quedar ninguna, se van a ir para otros lugares. Sí, bueno, por lo último que yo, o sea, que como con la coordinadora pudimos saber, es de que como hace poco se hizo como una charla en la FEREPA, pues que entre comillas la Federación de Pescadores Artesanales, donde fue Octopus, ahora esta vez como BioBio, o sea, BioBio Genero, sí, que es el nombre que tiene ahora la empresa. Con un nuevo logo, mucho sí, más bonito. Y obviamente sí. Y igual, como con todo esto, el tema de la de por los cambios que obviamente tiene el proyecto, pues con las modificaciones, pues, donde como coordinador igual pudimos ir junto con la red, y bueno, principalmente la situación de los pescadores es como obviamente una oposición al proyecto Octopus, y eso principalmente. ¿Están organizados? Eso como que se pone en duda, porque han hecho igual súper pocas cosas frente al proyecto, pues. Pero igual hemos podido ver de que ellos han están como por en contra del proyecto solamente, al menos yo pude manifestar eso, pues. Pero igual hacer mención de que dentro de esa actividad fueron gente igual que tiene que ver con la escuela. Y frente a eso, no sé, pues ellos hacían preguntas como, ya, si Octopus está acá en Talcahuano, por último que haya como un subsidio, o que haya, no sé, algo que ellos se puedan ver como beneficiados. Sí, pues, como frente a eso, pues. Pero como solamente eso nomás pude ver de la de la actividad que se hizo en la FEREPA, pues, la charla. Como que ellos habían manifestado su... Sí, pues, ¿Pero qué tipo de beneficio puede contrarrestar el hecho de que pierdan... los pescados que ellos pescan y que les sirve para el sustento? O sea, no sé, es inexplicable que yo si es tu sustento y lo vas a perder, no hay ningún beneficio que pueda suplir eso. O sea, sí, pero es que obviamente por la actividad, fue una actividad igual más como grande, pues, donde fueron los pescadores y fueron varios tipos de, no sé, pues, compañeros que son de la sociedad civil, algunos compañeros que son directores igual de la escuela, gente de las juntas vecinales. Entonces como que ya habían, se hizo... como entre comillas, por unas posturas que obviamente como que la gente tenía, pues. Como por el caso del compañero que tiene por una escuela en Santa Clara, pues, que hacía esas preguntas, pues, a través de eso, pues. De como si puede haber algún subsidio sobre el gas y todo, pues. Pero como que más allá de una postura desde los pescadores no había como ninguna, solamente que estaban en contra nada más, pues. Y que habían puesto como por el espacio solamente por manos nada más que tenía con la empresa. Bueno, son las 5 de la tarde con 59 minutos. Estamos haciendo Cerro a la Izquierda por Radio Voz de la Mujer, la 107.3. Como usted sabe, tiene tres formas de comunicarse con nosotros. Primero, el teléfono, digamos, de la radio, que es el 252-2151. También está el Twitter, que es @CerroAIzquierda. Y el Facebook, que es Cerro a la Izquierda. Estamos conversando con Matías Coloma y Marjorie Pablaza. Ellos son de la Coordinadora Chorera y están contándonos cuál ha sido su trabajo en la conformación de esta coordinadora y en su lucha con el proyecto Octopus. Jaro, no sé si tiene algún comentario, quiere dar paso a alguna música, no sé. No, nada, hagamos una pausa musical para tomar un poquito de agüita en este día caluroso. Ya, pues, ¿qué vamos a escuchar? Escuchamos Jorge Drexler con Madre Tierra y seguimos haciendo esto que cierra a la izquierda a través del aire de Radio Voz de la Mujer. Madre Tierra es madre soltera, su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la Madre Tierra, flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera, yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido del azul del mar, azul del mar. Está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear. Algunas noches hace suplencias de camarera, si la vecina le cuida el chaval. Mi mesa la atiende la madre tierra. Ya vamos a cerrar, me dice, y yo le digo, te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido del azul del mar, azul del mar, por el azul. Cielo, su vestido del azul del mar, azul del mar, oh, por el azul. Vestido del azul del mar, azul del mar, la madre tierra es madre soltera. Estamos de vuelta, se salió un improperio a nuestro compañero, pero les comento que seguimos conversando. Todo eso se edita. Todo eso se edita. Les comento que seguimos conversando con Matías Coloma y Marjorie Pablaza, de la Coordinadora Chorera. Y ahora me gustaría que, bueno, yo sé que ustedes tienen una pauta propia, me gustaría que la fuéramos mezclando con la que tenemos acá, con la que tenemos acá en el equipo de Cerro a la Izquierda. Me gustaría saber qué es, que le expliquen a la gente qué es el proyecto Octopus en general, digamos, no tan específicamente. Y después lo vamos digregando. Bueno, el proyecto en sí consta de dos líneas. Una es la construcción de un terminal marítimo, donde se va a realizar la construcción de un gasoducto que va a atravesar toda la bahía de Talcahuano. O sea, toda la bahía de Concepción. Desde Talcahuano, Penco, Lilquén, Tomé, para conectarse con el gasoducto del Pacífico, el cual va a abastecer a la termoeléctrica que se va a instalar en Bulnes. O sea, es un proyecto para la termoeléctrica. Claro. Ya. O sea, como que nosotros como bahía de Concepción estaríamos como sirviéndole de fuente de energía a la termoeléctrica que se va a instalar en Bulnes. Entonces, claramente es distinto el impacto que va a tener en los distintos territorios. Por eso nosotros estamos unidos, porque al final el proyecto nos afecta a todos como territorio. Pero en Talcahuano es la construcción de esta plataforma para el gasoducto. En Penco, Lilquén y Tomé es la instalación del gasoducto, que va a ser soterrado. Y en Bulnes es la termoeléctrica. Y bueno, o sea, esto es un proyecto que se llama Offshore, que significa que son dos barcos que traen, uno trae el gas de Estados Unidos y rellena este otro barco, que se va a instalar en Penco. Ese barco es el que conecta con el gasoducto y ahí pasa el gas a través de toda esta tubería hacia Bulnes. Para la termoeléctrica de Bulnes. Para la termoeléctrica de Bulnes, que es de ciclo combinado, doble. Es como ya lo más moderno en termoeléctrica. O sea, ocupa distintas energías. Claro. Ya. Y en el fondo de eso se trata, la plataforma, el gasoducto y la termoeléctrica. Si yo no me equivoco, que puede, muy probable que así sea, yo tenía entendido que este tipo de gas que se iba a traer era uno, estaba bien cuestionado en Estados Unidos, que claro, provocaba ciertos problemas. ¿Sí? ¿Tiene alguna información? Gas ¿cómo? Natural licuado. Sí, igual hay como que hay que hacer, mención de que hubo unos dramas por un gasoducto que estuvo en México, algo así, donde hubo como una explosión. Entonces igual es un tema bien cuestionable comentarlo así, el tema por el gas. Que es que para extraer el gas se utiliza un método que es el fracking. Yeah. Que significa que se insertan como... Es como que se hacen fracturas en la tierra y ahí se logra obtener este gas subterráneo y después se transporta. Lo que pasa con el fracking es que genera estas grietas. Entonces la estabilidad del terreno disminuye y por eso queda como muy vulnerable a la explosión. Porque es como si nosotros, no sé, como si rompiera una cañería en tu casa. Entonces después puede ocurrir cualquier cosa, no sé, la parcha, y puede ocurrir cualquier movimiento y esta cañería explota. Uh-huh. Y ahí es donde sale el gas, ya no había explosiones. De hecho, hay muchos videos que, nosotros generaba al principio como ruido un poco, pero que abren la llave y eso, le prenden fuego, fue lo que vi. O sea, le pones gas y se prende. Y se prende el agua. Porque resulta que todo queda contaminado con gas, porque como se agrietó la tierra, el gas se dispersó al tubo de extraerlo. Entonces al final, o sea, ocurre como contaminación de la tierra. Y yeah, hay una inestabilidad en el terreno que a nosotros nos preocupaba porque nosotros somos un territorio sísmico. Entonces, por ejemplo, estos barcos que van a tener mucho gas, que van a estar instalados en la bahía, es proclive a una explosión. Y no sé, pues la empresa siempre dice que no va a ocurrir, que no ha pasado, pero nosotros tenemos datos duros de que, por ejemplo, en Brasil existen muchos de estos terminales marítimos y sí han existido explosiones. Lo que decía mi compañero en México y en Estados Unidos, existe toda una cultura del fracking que está siendo rechazada por las comunidades. Este gas se trae de Estados Unidos. El gas se trae de Estados Unidos. Ya, pero el problema no tiene el gas, ¿es en sí mismo o es donde lo sacan? Que queda raro y... Donde lo sacan queda raro. Ya. Pero acá igual es proclive a que existan explosiones. O sea, nosotros no somos como... O sea, el gasoducto del Pacífico está acá instalado en la octava región hace varios años. Sí, pues. Sí, y sí, no pasa por ocurrió mi casa. Nada para el terremoto. O sea, por, no mi casa de acá, de la casa del campo. Pero... ¿Pasa por tu casa de Yumber? Sí, por atrás, por la parte de atrás. Pero igual... nosotros no nos queremos estar expuestos a ese tipo sí, de peligro, es un riesgo. Sí, igual también hacer como mención de que Puerto Talcahuano se encuentra un puerto militar. Entonces, igual ahí pueden haber como dramas con el tema de todo esto de las armas, de los arsenales.